Tal y como prometimos, regresamos después de San Miguel para proseguir con la emisión de este espacio dedicado a la cultura tradicional y el folclore en su más amplia definición. Para aquellos que os incorporáis hoy por primera vez al programa, empezaremos diciendo que nuestra pretensión es recordar, a través de las músicas, de los textos, de las aportaciones personales y de todos aquellos documentos que se pongan a nuestro alcance, el ambiente cordial y de comunicación que se originaba en las antañonas gilas o hilas, aquellas reuniones de vecinos para conversar al calor de la lumbre de la amplia cocina y en donde también surgían cantos, romances, leyendas, cuentos, refranes, adivinanzas, trabalenguas y todo aquello que sirviese para hurtar hastío al invierno. Al comenzar esta novena temporada, queremos incorporar nuevas ideas para la realización de este espacio, ideas que ya os iremos comunicando en los sucesivos programas. Hoy, que comenzamos la novena temporada, trataremos un tema muy especial y cercano, el gato. Según dicen algunas lenguas, Dios creó el gato a su imagen y semejanza, y como el gato no quería hacer nada, Dios creó al hombre para servirle. Al gato le dio sus cualidades: indolencia, lucidez, sistema sensorial sofisticado. Al hombre le dio neurosis, pasión por el trabajo y vanidad. Nos lo creamos o no, la verdad es que los gatos conviven con nosotros desde hace 5.600 años, lo cual es un tiempo más que suficiente para conocernos y crear a su alrededor un sinfín de historias, canciones y anécdotas que iremos desgranando a lo largo de esta hora. Comenzamos, pues, con vuestra complicidad y amistad, este espacio de Radio Laredo que un día de invierno decidimos llamar La Gila. Hola Rodri, buenas tardes. Buenas tardes, bien hallado de nuevo en esta cocinuca. Hola, André del Río. Hola, buenas tardes y bienvenidos. Tenemos nueva sintonía, esta segunda sintonía. Tenemos la música que nos trae el Landeral, por cierto, que estarán aquí dentro de 15 días. Ajá. Pues con este pasacalles para Pancho Galán que estaremos escuchando durante toda la novena temporada de La Gila. Uh-huh. Vamos a ir aprendiéndonos la cancioncilla. ¿Qué tal has pasado estas vacaciones gileras, Tono? Pues mira, trabajando. Trabajando, muy bien. ¿Y Noé? También. Creo que también. Vaya vacaciones. Y no solamente en el trabajo, sino en casa, porque tiene un crío de año y pico que también da su trabajo. Y tú presumo que parecido. Pues también parecido. Pero bueno, teníamos muchas ganas de volver a incorporarnos a Radio Laredo y al programa La Gila para estar en contacto con todos vosotros. Bueno, si tuviésemos tantas ganas, hubiésemos empezado un poquito antes también. Pero bueno es que teníamos ganas, déjalo ni que teníamos ganas. Han coincidido muchas fiestas, muchas actividades que, bueno, no podíamos olvidar y hemos participado en muchas de ellas. Por cierto, ahí es San Lucas, ¿no? San Lucas, felicidades a nuestro amigo Lucas de Colindres. Buena fiesta, buena feria en Hoznayo, ¿no? Uh-huh, es verdad. Que no hemos podido ir. Hay más de una vez que hemos empezado también la gila en San Lucas, ¿eh? Recuerdo sí. Yo, o sea que no andamos tan descaminados. Uh-huh. Bien, Tono, pues vamos a empezar como hacemos siempre. Tenemos el tema, tenemos el gato o los gatos, que es de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, los gatos dentro de la tradición. Y desde luego habrás traído algún refrán alusivo. Ay, perdona, espera, que se me ha olvidado lo más importante que decíamos siempre. Que aunque hoy estemos los tres, dentro de 15 días vamos a estar muchos, y otros días más, y otros días menos. Y siempre decimos, como decían en las antiguas gilas, acá estamos todos. Y para seguir con nuestras costumbres, pues primero una adivinanza. Antes de los refranes alusivos al gato, pues una adivinanza. Uh-huh. A ver, mentes abiertas. Me concentro. A ver. Concentration. ¿Cuál es el animal? El gato. Sí, pero hay que explicarlo. Ah, bueno, a ver, vale. ¿Cuál es el animal que es mamífero e insecto a la vez? Mira qué garapoquera pone Rodri. Bueno, tí que es el gato, porque hoy no hablamos de otra cosa más que de gatos, pero... ¿Es el gato? ¿Por qué? Es el gato. Ah, a ver, ah, sí, bueno, vale. Hoy lo he descubierto muy fácil. Sí. A ver, bueno, repítelo. ¿Cuál es el animal que es mamífero e insecto a la vez? Bueno, lo decimos al final, pero es fácil, Luca, oye. Sí, ¿no? Sí, hombre, te la he Y refranes, a ver, fácil. Digo, eso, refranes. Eso es bueno, refranes. Te la he puesto para empujar. Sí, sí, sí, para no hundirme en la miseria. Sí, sí, luego das tú la solución. Ah, ver, me dejas. Sí, sí, sí. Refranes a gato, al gato goloso y a la moza ventanera, tápales la gatera. Por cierto, ¿sabes que aquí en Cantabria la gatera, el agujero que se les hace en la puerta, por algunas zonas le llaman la joraca? La joraca, que es por donde se entra el gato o las gallinas también al gallinero. Uh-huh. Al perro y al gato no le pongas en el mismo plato. Al ratón, que no sabe más de un agujero, el gato lo pilla presto. Con ladrones y gatos, pocos tratos. 100 ratones a un gato le dan un mal rato. Cuando todo se hierve, te pueden dar un gato por liebre. Bueno, es el gato si no te araña. Donde hay chorizos colgando, no faltan gatos husmeando. El gato que no caza, ¿qué pinta en casa? Gatos y niños siempre dicen, mío, mío. Vete aplicándote el cuento, ¿no? Amor y, y muchos adultos. Sí, sí. Siguen con el yo, mío, mío, mío. Amor de los gatos, amores y por los tejados. Bien se lava el gato después de harto. Buen amigo es el gato cuando no araña, que es un poco parecido a otra versión del que había dicho yo anteriormente. Hay una frase que, bueno, te la dejo a ti, Rodri, que es una frase hecha de buscarle los tres pies al gato, algo. Pues me parece que vas a ir tú por es ahí. Un refrán dichoso. Cada uno según su condición, el hombre honrado y el gato ladrón. Cambiar perro por gato nunca sale barato. Cara de beato y uñas de gato, eso se dice de los maragatos, de que cara de santo, no sé. Es que no me acuerdo cómo eso, era. O era te lo traes parecido. Tú preparado o... Con los curas y los gatos, pocos tratos. Fíjate, anteriormente había otro que decía con ladrones y gatos. Sí. Pues curas y ladrones deben de ir parecidos. Cuando el gato está ausente, los ratones se divierten. Y por terminar, porque si no podemos estar toda la tarde, cuando se le empina el rabo al gato, es que no tiene nada en el plato. Ajá, pues mira. Y aquella frase que no, espera, hemos dicho... Antes del dicho o la frase, al hilo de un refrán que has dicho, lo de que no te den gato por liebre, pues desde el siglo XVI, los viajeros que frecuentaban los mesones y las tabernas, como tenían miedo a que la carne no se correspondiera con la del animal que pagaban o que exigían, utilizaban una fórmula entre mágica y bromista, consistente en que los comensales se ponían de pie ante el ventero y la fuente de carne, y el de más rango decía este conjuro, es decir, que tuviera más rango dentro del grupo. Por cierto, lo podemos aplicar en algún restaurante que ahora con el tiempo de crisis nunca se sabe. Y entonces, pues bueno, decía, si eres cabrito, mantente frito. Si no eres conejo, mantente lejos. Pero si eres gato, salta del plato. Se esperaba unos segundos para ver la reacción de las viandas, que entonces se presentaban a la mesa sin seccionar, o sea, el animal entero, y retirados de la mesa, por si el animal saltaba, se procedía a la bendición de la comida. O sea, se retiraba un poco por si acaso era... Creo que no debe de haber ninguna constancia que saltase ninguno del plato, ¿eh? Bueno, nunca se sabe. El dicho... Nunca he visto un gato pelado, pero se tienen que distinguir, hombre. No, por lo visto se distinguen en los huesos, que los gatos lo tienen como más alargados los huesos en vez de redondos, por lo que me han contado. Sí, es verdad, me lo habían dicho. Bueno, lamentablemente en la época de, pues eso, de la posguerra y tal, que se pasó mucho hambre en la propia Guerra Civil Española, pues... Dejará de estar bueno un gato con pues hambre. Pues gatos y demás... Se comerían hasta las ratas. Sí, efectivamente. Bueno, en fin, no sigamos por ese camino triste. Buscar tres pies al gato, Tono, que lo habrás oído... Pues cientos de veces, ¿no? Muchas veces, ante la imaginativa actividad de nuestro vecino, solemos recriminarle con vagas objeciones que nada tienen que ver con el desarrollo y resultado final de lo programado, causándole molestias y disgustos en el equivocado afán de justificar nosotros lo injustificable. A toda esta gente que se dedica a recriminar, entorpecer, difamar, sin ningún fundamento, le viene como anillo al dedo el dicho como quien busca tres pies al gato. Aunque la forma más correcta, como nos dice el maestro Correas, es buscar cinco pies al gato, a lo que el otro responde con su cabezonería habitual, que son cinco con el rabo. O sea, siempre hay alguien que está... El que apuntilla y busca tres pies o cinco. Escribe Sebastián de Covarrubias en 1611. Buscar cinco pies al gato se dice de los que con sofisterías son engaños, y embustes, nos quieren hacer entender lo imposible. Nació de uno que quiso probar que la cola de gato era pie. Buscar cinco pies al gato es tanto como buscar la cuadratura del círculo, hacerlo blanco-negro, el día-noche, o pretender que alguien comulgue con ruedas de molino. Bueno, pues ese ha sido mi dicho, Tono, que además es un poco arrefranado. Y como hoy tenemos muchas, claro, se nos han acumulado muchas actividades que vienen prontamente, pues pasamos a decirlas. ¿Qué quieres contarnos, Tono? Pues te puedo decir que ya está abierta la matrícula de la Asociación Cultural Musical Los Ventolines de Laredo, pues para el curso 2010-2011, que empezarán en noviembre. Para las clases de baile, montañés, pandereta, gaita, rabel, requinto y tambor. O sea que si alguien quiere animarse a aprender algo de música tradicional, pues aquí tiene un buen comienzo y una base para luego, pues eso, pasárselo en grande, porque además los ventolines se mueven muchísimo. Y con ellos hemos estado en esta marcha hasta media de Pomar de Carlos V, ahí hemos estado. Gente muy animada, muy divertida. Un recuerdo y un saludo para todos ellos. Bueno, pues yo quiero también contaros y deciros que no os perdáis este sábado, 23 de octubre, el segundo encuentro de dulzaineros que va a haber. Y va a ser en Colindres, porque el primer encuentro fue en Noja, si no me equivoco. Y este segundo encuentro se va a desarrollar en Colindres. En Ajo. Ah, en Ajo, es verdad. Gracias, Tono. En Ajo. Pues bien, en la Casa de Cultura de Colindres y en el campo que tiene al lado y en su salón de actos, pues se va a celebrar a partir de las 12 de la mañana. Pues va a empezar con una charla exhibición, con pasacalles después por todo el municipio. Va a haber una exposición fotográfica de instrumentos y también va a haber instrumentos allí en reales para visitar, y luego va a haber pues una comida de hermandad a la que estáis invitados, pues todos los que queráis acercaros por allí. Esto está organizado por José Ramón Madrazo, Tafito, por la Escuela Municipal de Folclore de Colindres, a través de su presidenta Meli Ruiz. Desde aquí la mandamos un saludo muy fuerte y que se mejore de ese radio que se rompió el otro día, y con la colaboración del Ayuntamiento de Colindres. ¡Ay, qué mago! Quiero decir tantas cosas a la vez. Porque también quiero deciros otra noticia que nos acaba de enviar nuestro amigo Nacho, que es una charla que va a haber en la Casa de Cultura de Laredo. Ya esto es el domingo 31 de octubre, también a las 12, en el Salón de Actos de la Casa de Cultura, con entrada libre, que va a tratar sobre el patrimonio lingüístico en Cantabria, en las zonas de Laredo y su comarca. Va a estar impartida por Raúl Molleda y Jesús Salas, que son dos componentes de la plataforma Esclave. Y que tuvimos en un programa aquí hablándonos de esas cosas, del Habla de Cantabria. En la séptima temporada, el programa 133, el Habla de Cantabria, estuvimos hablando con él. Bueno, y pues, también de dulzainas estuvimos hablando también hace años. En la tercera temporada, allá por 2005... Pues todos los que queráis podéis, como esto se repite, pues si queréis informaros algo más sobre dulzaina, ahí tenéis. Pero bueno, se escuchaban dulzainas de distintos puntos de la península, bueno, yo no me acuerdo qué... Bueno, de dulzaina hay mucho, porque va a estar también Pancho y muchos dulzaineros, no solamente va a haber dulzaineros de Cantabria, sino que va a haber dulzaineros de Castilla y de otras comunidades... Pues se va a hablar mucho y largo y tendido en Colindres. Y bueno, deciros sobre esto, pues, que estoy mezclando aquí todos los temas, que esta charla sobre el patrimonio lingüístico en Cantabria, pues la organiza la Asociación de Amigos del Patrimonio de Laredo, y que, bueno, lo que intentan es, pues, dar a conocer el habla de Cantabria y, bueno, pues todas aquellas cosas que nos puedan interesar sobre ellos. En el Salón de Actos de la Casa de Cultura, el 31 de octubre. De todas formas, nuestros compañeros de Radio Laredo, pues, tendrán entrevistas tanto con Meli como con Nacho para que os hablen de estas dos actividades más largo y tendido. Y ahora nos vamos, Tono. Ya con una música y vamos a empezar con un gato. Con un gato. Con un grupo que es un Gato Malu. Uh-huh. Y de su primer disco, pues el tema 6, que es estaba la pájara pinta. La pájara pinta, sí, que es un pericote, como llaman ahí al ligero, del Valle del Besaya. Y que, bueno, pues está interpretado con violín y pandereta y lo aprendieron de la gran panderetera de Viernoles, Queca. Y con este tema, que aunque no habla el tema en sí de los gatos, no, pero el gato es el grupo. El gato es el grupo de Roberto Diego. Pues vamos a empezar esta novena temporada musicalmente. Gatumalu, con esa estaba la pájara pinta. Bueno, pues nos vamos y ahora con otros gatos, gatos del Fornu. Estos son de tu tierra, Tono. De Oviedo. Son de Oviedo, son asturianos. Gatos del Fornu, que conocimos ya hace un pilón de años, allí por Olea, me parece que los conocimos. No, sí. Venían al Carlos V, allá por el año 2000. Sí, por ahí. Bueno, pues de su disco, también titulado así, Gatos del Fornu, está Sota ya Gabote. Dicho en asturiano, que también lo hablo muy mal, como el vasco. Parece que el vasco está jugando que a las cartas con la sota. Bueno, J de qué, de la gaviota, ¿qué es esto, Tono? Tradúceme. Es una J y una gabota francesa. Gabote. J y una gabota. Vale, muy bien. Pues bueno, pues con esta J y gabota, que me imagino que vayan unidas, Tono nos va a presentar el gato. Volvemos una nueva temporada a esta cocinuca, al calor de las brasas que se queman en la pusiega, a la charla a veces tranquila, a veces alborotada, que se desarrolla alrededor de esta mesa. Volveremos a contar con amigos que nos hablarán de sus saberes, de sus trabajos, de sus inquietudes. Traemos novedades, pero seguimos fieles a nuestro esquema de entender la divulgación de la cultura tradicional. En esta temporada que comenzamos hoy, pretendemos dar mayor relevancia, si cabe, a los aspectos etnográficos por encima de los estéticos, aunque somos conscientes que en alguna ocasión se harán difíciles de escuchar. No obstante, procuraremos dar las pautas para que se entienda el porqué del tema en cuestión, pues como es bien sabido, aquello que se conoce se hace más apreciado. Y después de esta declaración de intenciones, no me voy a poner mojigato, porque veo ya a Rodri con el dedo en el gatillo. Por tanto, voy a ir casi a gatas al tema que nos ocupa, los gatos. Pocos animales domésticos han alcanzado el grado de atención que tiene el gato, en gran medida por su carácter, misterioso, independiente, alguraño. Van de un extremo a otro en función del estatus en que se les asigna, sagrados en el antiguo Egipto, odiados como fieles compañeros de temidas brujas, cariñosos acompañantes de dulces abuelas, cazadores que mantienen alejados a los ratones de la casa. En fin, la cultura tradicional no ha sido ajena a estos felinos, y así son protagonistas de canciones, tradiciones, cuentos, fiestas. Bueno, aunque estas últimas no suelen salir bien parados, pues como dice el refrán, animales y fiestas, malo para las bestias. Así como la curiosidad mató al gato, esperamos que vuestra curiosidad os retenga para escuchar todas aquellas cosas relacionadas con los meninos, de las que hablaremos hoy. Y vamos a hablar de gatos, pero claro, ¿qué es un gato? Sí. Según la RAE, de latín catus, la primera acepción es mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitigrado doméstico de unos 5 decímetros de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola. Tiene cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas, pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, y es muy útil en las casas como cazador de ratones. Pero un gato en el siglo XVII era el bolso o talego en que se guardaba el dinero, o el propio dinero. También un gato es un instrumento de hierro que sirve para agarrar fuertemente la madera y traerla a donde se pretende. Se usa para echar aros a las cubas y en el oficio de portaventanero, que por cierto no sé lo que es un portaventanero, será el que lleva ventanas. En fin, lo dice la RAE. También un gato es una máquina compuesta de un engranaje de piñón y cremallera con un trinquete de seguridad que sirve para levantar grandes pesos a poca altura. También se hace con una tuerca y un husillo. Vamos, el gato que llevamos todos en el coche. También un gato es una trampa para coger ratones. Es un instrumento que consta de 6 o más garfios de acero y servía para reconocer y examinar el alma de los cañones y demás piezas de artillería. Yo como artillero he manejado también el gato, ¿eh? Un gato es un ladrón, un ratero que hurta con astucia y engaño. Es un hombre sagaz, astuto. Coloquialmente, y luego lo explicaremos, un gato es un madrileño. Luego diremos por qué. En carpintería es el instrumento de hierro-madera compuesto de 2 planchas con un tornillo que permite aproximar de modo que quede fuertemente sujeta la pieza que se coge entre las ambas. En zoología se le aplica prácticamente a todos los félidos en general. Y en Argentina y Uruguay, el gato es un baile de movimientos rápidos de pareja suelta que suele acompañarse de coplas cuya letra coincide con las distintas figuras. Algo así como el baile este que se va haciendo. Uy, qué cabeza tengo. Que va haciendo lo que va diciendo la canción. Sí, va marcando las pautas para estar. Sí. ¿Cómo se llamaba eso? Ahí, mientras lo vas pensando, se me ha ocurrido que gato también es lo que te sale ahí, la carne. Sí, los padrastros, los gatos. Padrastros estos que... Pero sin embargo en la RAE no viene. No viene, pues, pero siempre lo hemos llamado gatos. Sí, sí, yo lo tenía apuntado para decir los gatos. Si te los quitas mal, te está doliendo. ¿Cómo? Si lo quitas mal igual te pelas entero. Y gato me parece que también se llama a los que les gusta el jazz. Que son muy forofos del jazz, se les llama gatos. Como... Gatos también, sobre todo por la zona de... los cats en la zona de Cataluña y por ahí, sí, que son, en Cataluña ya sabes que hay muchos pubs de jazz y hay mucho auge con el jazz. Bueno, pues para muestra un botón y vamos a ver cómo, aunque ya pusimos en verano canciones sobre los gatos, hemos sacado muchísimas más y no vamos a repetir ninguna de las que pusimos en verano. Y vamos a empezar con cuál, con qué canción. Bueno, hemos empezado con los gatos, Gato Malo y Gatos del Fornu, pero no era ningún tema referente al gato. Ahora sí. Ahora vamos a escuchar al grupo La Carraca, de su disco Las historias del abuelo mil cuentos, pues este Ron, Ron, Ron, los gatos. Y ya me acordé del baile que no me acordaba. Uh-huh. Pues es parecido a nuestras carrasquillas. Ah, las carrasquillas, sí, las carrasquillas. Bueno, hablábamos de lo que era un gato o qué más definiciones tenía, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar también de su origen. Los sabios polemizan mucho sobre esto, sobre el origen de los gatos. Voy a contaros algo. Según la escuela judeocristiana, es una de las versiones. La leona, que se aburría en el arca de Noé, Noé, por cierto, aplícatelo esto, en tu arca, aceptó el homenaje de un gran mono y se vio encinta. El león, celoso como un hombre, decidió matar a la esposa infiel. Noé, a quien el creador había encomendado la pesada tarea de salvar todas las especies, se interpuso, envió al mono con su mona y negoció el caso con el Eterno, que se mostró comprensivo. La leona adúltera dio a luz dos felinos tan pequeños que no se les podía confundir con cachorros de león. Esos eran los gatos. Según la escuela árabe, es otra de las versiones sobre su origen, el primer gato nació también en el arca de Noé, pero esta vez del estornudo del perezoso león, a quien Noé dio un sopapo por su indiferencia hacia la devastación de las ratas. No hacía caso, estaba todo el arca lleno de ratas y el león no hacía absolutamente nada. Y según la escuela griega, Apolo había creado al león para asustar a su hermana Artemisa y esta, para ridiculizarle, creó el gato. Bueno, la única certeza histórica sobre su origen es que el primer gato domesticado del que guardamos memoria aparece en Egipto hace 3.000 años antes de Cristo, representado en pinturas funerarias, frescos, estatuas y sarcófagos. Las vastas necrópolis felinas donde se hallaron cientos de miles de cuerpos momificados de gatos y que, fíjate, Tono, luego fueron utilizados por los ingleses, una vez que estuvieron allí colonizando Egipto, como fertilizantes. Bueno, pues estos gatos momificados, los que han llegado hasta nosotros, permiten deducir la existencia de dos variantes de mininos domesticados. Uno lo utilizaban como auxiliar de caza y el otro como animal sagrado de compañía y guardián contra ratas y serpientes. Ya sabéis que los egipcios incluso tenían una diosa, la diosa Bastet, que era una diosa voluptuosa y sexual, etcétera, etcétera, con cabeza de gato y cuerpo de mujer. Por eso luego el cristianismo condena al gato, porque ya sabes que el cristianismo, todo esto de lo voluptuoso y lo erótico y lo tal, pues como que le caía muy mal, y el gato luego, que ya hablaremos de ello, tuvo connotaciones negativas, porque hay esta dualidad. Durante muchos años tenía cualidades positivas y luego, desde la Edad Media, las tuvo negativas para pasar luego otra vez a positivas. ¿Qué nos ibas a contar, Tono? Ya sabes, Rodri, que la gente dice, el pueblo siempre ha dicho que los gatos tenían siete vidas. Y siete vidas o siete almas, porque después de tenidos por muertos o echados a un muladar, pues aparecían otra vez por casa. Uh-huh. Hay una seguidilla del siglo XVII que alude así a la creencia popular, esta de los siete gatos, referido a un galanteador de mujeres, que dice: más almas que un gato debes de tener, pues ofreces una a cada mujer. Ajá. Bueno, acerca de esto que comentas, que los gatos resucitan y vuelven donde sus dueños, porque hay muchas historias de gente que ha perdido su gato y después de muchos días y el gato ha recorrido kilómetros, ha vuelto a casa. Y alguien puede decir, no, bueno, pues otro gato del mismo color y tal, ¿no? Pues hay hechos fehacientes, porque incluso algunas historias cuentan de un gato que tenía en la pata delantera tenía seis uñas y pues daba fe de que era su gato, ¿no? Con el color que correspondía a todo. Y otro gato que también apareció, siempre que el ama de casa tocaba el piano, se sentaba al lado, se subía encima de ella y posaba los pies, sus patas, perdón, encima de las teclas. Lo cual también lo hizo este gato que recorrió cientos de kilómetros para buscar a sus dueños. Incluso dicen también que cuando alguien muere, el gato va a su tumba, también un poco como los perros, pero los gatos también lo hacen, ¿eh? Hablando de leyendas, tú tenías una fábula por ahí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, y bueno, voy a pasar a leerla, porque además tiene también relación. Bueno, es una fábula de Félix María Samaniego, el riojano que vivió allá en el siglo XVIII y que nos dejó una preciosa colección de fábulas. Y se llama El Congreso de los Ratones. Todos sabremos, hay varias versiones sobre esto, el ponerle el cascabel al gato, etcétera, etcétera, que nadie se atreve. Pero me ha resultado curioso porque enlaza un poco con lo que contaba antes del arca de Noé, porque también dice Samaniego algo sobre ello, ¿no?, en este Congreso de los Ratones. Y vamos a escucharlo con una música de fondo que es la titulada... Bueno, se titula Los Pollos, pero en realidad la hemos elegido porque está interpretada por Celia González, de su disco Coloradina la Guinda, que nos ha gustado porque toca la zanfona extraordinariamente y viene muy bien para leer la fábula. A ver cómo queda. Desde el gran zapirón, el blanco y rubio, que después de las aguas del diluvio fue padre universal de todo gato, ha sido mi auragato quien más sangrientamente persiguió a la infeliz ratona gente. Lo cierto es que, obligada de su persecución, la desdichada en Ratópolis tuvo su congreso. Propuso el elocuente roequeso echarle un cascabel, y de esta suerte al ruido escaparían de la muerte. El proyecto aprobaron uno a uno. ¿Quién lo ha de ejecutar? Eso ninguno. Yo soy corto de vista. Yo muy viejo. Yo gotoso, decían. El consejo se acabó, como muchos en el mundo. Proponen un proyecto sin segundo, lo aprueban, hacen otro, ¡qué portento! Pero la ejecución, ahí está el cuento. Decías antes, Tono, que a los gatos se les llama Madrid. Al revés, a los madrileños se les llama gatos. ¿Por qué? Y pues me alegro que me lo preguntes. En francés, además. Pues Madrid o Majerit o Mairit, como era conocido en el siglo XI, era una ciudad muy interesante geográficamente por lo que sucedieron los ataques para conquistarla. En uno de esos ataques por parte de los cristianos, que corría el mes de mayo del año 1085, el ejército encabezado por el rey Alfonso VI logró sitiar la ciudad, pero no conseguía entrar ni sobrepasar la muralla que la defendía. Ahora, recuérdame que te hablé una cosa pequeña de la muralla, ahora que lo leo por aquí. Aquí es cuando nace el mito de por qué los madrileños son gatos. Uno de esos jóvenes soldados del ejército del rey, joven y ágil, logró escalar la muralla con una destreza inverosímil, ante la atónita mirada de sus compañeros. Todos los que vieron tal destreza exclamaron: ¡parece un gato! El objetivo de aquel joven era cambiar la bandera de los moros, que ondeaba en el aire, por la de los cristianos mientras la lucha había comenzado. Por tanto, en honor a tal hazaña, protagonizada por el joven guerrero, los madrileños son conocidos como gatos. Hay otras versiones, que por ejemplo otra habla de que llegaban a la muralla y no podían pasar, acampaban en las afueras y por la noche trepaban la muralla como auténticos gatos. Otra tercera versión que dice que había muros en la época cristiana y se cobraba una especie de tasa o peaje por entrar en Madrid, por lo que los más hábiles saltaban el muro. Ajá. Hablando de las murallas de Madrid, es que lo he relacionado, el lema de Madrid es: fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son. Y hace referencia a que la muralla de Madrid era de pedernal y al tirarle piedras saltaban chispas. Ah. Y fui sobre agua edificada porque tiene muchos ríos subterráneos Madrid. Muy bien, pues muy interesante, Tono. Yo, al hilo de esto que estás contando, también quiero contar alguna creencia o superstición, y sobre todo relacionada con los marineros, aquí que estamos en un puerto de mar. Pues cuentan que en el pasado los marineros consideraban que traía buena suerte tener un gato negro, fíjate, negro a bordo, aunque no se podía pronunciar la palabra gato, pues hacerlo acarrea pues desgracias. Las mujeres de los marineros solían tener un gato negro en casa para asegurarse de que sus maridos volverían sanos y salvos. Quizá por esta creencia hay tantas en los puertos de, no solamente en Laredo, sino, pues yo que sé, en Suances, en San Vicente, en Santoña, en muchos puertos de, en Santander también me imagino, en la Puebla Vieja, pues estaban las gateras que hablábamos antes, ¿no? Casi todo, yo recuerdo de crío, casi toda la Puebla Vieja, las puertas estaban con gateras para que entren. Todas las casas rurales también había estas gateras. Para que entren y salgan los gatos. También cuando un pescador sale de pesca, considera de buen augurio que un gato le preceda, pero muy malo si se le cruza en su camino. Es decir, que tiene diferentes maneras de interpretar según la superstición esa de que sí, se te cruce el gato negro. La gente del mar suele estar muy atenta al comportamiento del gato a bordo. Es tradición popular que si el gato corre, juega o salta, pronostica tormentas y galernas. Si se arroja el gato por la borda o es ahogado en el mar, sobrevendrán calamidades al navío y su tripulación. Esto también lo decían ya los egipcios. Fijaros que es que las supersticiones continúan en el cerebro del ser humano, porque también los egipcios consideraban al gato sagrado. Incluso era peor matar a un semejante, a un ser humano, que matar a un gato. Estaba considerado ahora peor, sigue matar. Siendo peor, ¿eh? ¿Ahora sigue siendo peor qué? Matar a un ser humano con gato. No, que era, creo no, que, lo, has que dicho lo he dicho al revés. Matar a un gato. Vamos a oír un tema musical. Ya me habéis entendido lo que quería decir. Tema musical. Vamos a escuchar al maestro, a Joaquín Díaz, de su disco Cantes de Judíos Españoles, que él ha titulado El Cabretico y que es una versión del Pillú del Cabrito. Forma parte de la Agada, o conjunto de relatos y rezos pascuales que se recitan en familia. El cabrito, pequeño e indefenso, simboliza al pueblo de Israel, que fue comprado por dos moneditas, las dos tablas de la ley, y es posteriormente atacado por los grandes poderes de la tierra, las grandes civilizaciones que se devoran unas a otras, y que a su vez son dominadas por la muerte. Pero Dios, que es misericordioso, destruye la muerte y concede la libertad al mundo y al pueblo judío. Parece ser que fue compuesta a raíz de la expulsión de España y todos los sefardíes, despierta recuerdos especiales, incluido tenemos una versión interpretada por Mosé Bengio, pero vamos a escuchar a Joaquín Díaz. Hay un par de frases que tengo que explicar. El sohet, que de huella al buey, es el matarife. El malat amabet es, no sé si lo llega a decir Joaquín Díaz en la versión, es el ángel de la muerte. Y el a quien puede el ángel de la muerte es, lógicamente, Dios. Pues bueno. Es una canción acumulativa. Yo creo que ya la pusimos también cuando hicimos aquel programa de canciones acumulativas. Que tanto le gustó a Noé. Y la programa. Hemos metido aquí, pues un poco porque viene el gato. Uh-huh. Y es el que mordió al cabrito. Un poco porque los gatos están en todos los follones. Sí, en todas las salsas. Bueno, pues del disco Cantes Judeo-Españoles de Joaquín Díaz, este, El Cabretico. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el gato y comió el cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Vino el perro y mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino la vara y ajarbó al perro que mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el fuego y quemó a la vara que ajarbó al perro que mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino la agua y amató al fuego que quemó a la vara que ajarbó al perro que mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Vino la vaca y bebió a la agua que amató al fuego que quemó a la vara que ajarbó al perro que mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el shohet y degolló a la vaca que bebió a la agua que amató al fuego que quemó a la vara que ajarbó al perro que mordió al gato que comió al cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico que me mercó mi padre por dos usim. Y vino el santo bendito él y llevó al shohet que degolló a la vaca, que bebió a la agua, que amató al fuego, que quemó a la vara, que ajarbó al perro, que mordió al gato, que comió al cabretico, que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico, que me mercó mi padre por dos usim. Un cabretico, que me mercó mi padre por dos usim. Antes de seguir adelante, quiero saludar a JDM, que nos envió un disco de una grabación que ha hecho este verano. Y nada, simplemente darle las gracias por colaborar con nosotros. Muchas gracias, JDM, que no sé quién es, a ver si se presenta algún día. Bueno, tendréis todos en mente, hablando de gatos y hablando de leyendas, historias y cuentos, pues el famoso cuento popular europeo, El gato con botas, todos le recordaréis, espero que le sigáis contando a vuestros hijos y a vuestros nietos, este cuento que está recopilado por Perrault. Bueno, pues nos vamos aquí a contar lo que hablaba, pero con esas botas que corría las siete leguas, etcétera, etcétera. No, eran las botas de siete leguas. Las botas de siete leguas con las que iba y venía pues a toda velocidad. Pero iría por dentro de las botas, porque siete leguas es una tirada, ¿eh? Pues sí. Pero nosotros queremos hacer hincapié en algo más nuestro, algo más, más de aquí, que es el romance de Don Gato. El romance de Don Gato, que ya os contábamos en aquel programa en verano, que y además al hilo de la canción anterior que hemos oído de Cantes Judeos Españoles, pues que ya los judíos sefarditas expulsados de España en el siglo XV conocían diferentes versiones de este romance. Ellos, una vez que fueron expulsados, muchos, bueno, se distribuyeron por Europa, por la zona de Turquía, por la zona del norte de África y en Marruecos, concretamente, pues hicieron un poco de amas de cría, no amas de cría, pero vamos, cuidaban las casas de los potentados marroquíes, pues las señoras judías estaban allí, entonces eran las que se encargaban de contar estos cuentos también a los niños y niñas marroquíes, los cuales a su vez nos han transmitido este romance de Don Gato en algunas versiones. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar seguidamente, yo creo ya, esta de Flora Bengio, Tono, ¿eh? Sí, Flora Bengio es una informante de Tetuán, la cual tiene una preciosa voz. Ya hemos comentado varias veces que son muy raros los romances que hablan de animales. Solamente hay dos que los protagonistas son animales, este de Don Gato y el de la Loba Parda. Hay algún otro que habla también de animales, que es el de Lanzarote y el ciervo de pie blanco, pero vamos, tiene su protagonismo el ciervo, pero el verdadero protagonista es Lanzarote. Pues sin más, vamos a escuchar la preciosa voz de Flora. Que además está sacado del disco Romances Sefardís de Marruecos, en este caso es una versión de Tetuán, y que bueno, suena así de bien, aunque cortita, porque está incompleta. Estaba el señor Don Gato sentadito en su tejado, con las manos en la cintura y la otra en el costado. Por ahí pasó una gata con los ojos relumbrando, la gata por darle un beso se cayó de su tejado. Mandaron por los doctores de cirujano. Uno le mira la pierna, otro le mira el costado. Señor gato está muy malo, señor gato está muy muerto. Ya lo llevan a enterrar y a la plaza del pescado. Al olor de la sardina, el gato ha resucitado. Qué bien se lo pasaba. Bueno, contaros también que, ya lo dijimos también la otra ocasión, que hay dos versiones de Don Gato. Una versión en la que, como esta que hemos oído, en la que Don Gato resucita. Y la otra en la que no, que definitivamente los ratones hacen una fiesta tremenda y no resucita. En la que resucita, pues se acaba con la coletilla esa de que todos sabemos que siete vidas tiene un gato, ¿eh? Uh-huh. Todas esas cosas. Bueno, pues nos cuenta también José Manuel Fraile Gil en una colección de etnografía del Museo Etnográfico de Castilla y León, que nos enviaron este verano también en el CD titulado Romances Infantiles en Castilla y León. Nos cuenta que este romance es muy conocido merced a una versión vulgata que todos hemos tarareado alguna vez, ya haciendo calle en el corro y meneando las caderas al son del marrama miau, miau, miau, ya convertida en la cantinela de excursión, que aquellos largos viajes en autobús, que sin vídeo, radio ni aire acondicionado, se aliviaban cantando en grupo a garganta henchida. Nos sigue contando José Manuel que esta cancioncilla, cristalizada ya sin variantes musicales ni de texto, es la última brisa de una corriente que sopló con fuerza desde la Edad Media en la literatura hispánica. La versión que hemos conocido, pues aunque la letra la reconocíamos, pues la melodía no, pero esta que vamos a escuchar, interpretada por, vamos a ver que por lo lea, Digna por Prieto. Digna Prieto, una versión recogida por el propio José Manuel Fraile Gil y Gustavo Cotera en 1988, pues es una versión de salió en León, y vamos a escuchar esta, La muerte de Don Gato. Estando el señor Don Gato tirolato en sillas de oro sentado tirolado, le venían muchas cartas tirolatas que había de ser casado tirolado, con una gata morena tirolena que anda por aquel tejado tirolado. El gato por darle un beso tiroleso se ha caído del tejado tirolado. Se ha roto siete costillas, tirolillas, el espinazo y un rabo, tirolado. Otro día a la mañana, tirolana, llamaron al cirujano, tirolano. Le ha mandado estar a dieta, tiroleta, carne fresca y buenos caldos, tirolando. Otro día a la mañana, tirolana, llamaron al escribano, tirolano, para hacer el testamento, tirolento, de lo poco que había hurtado, tirolado. 100 varas de longaniza, tiroliza, y otras tantas de adobado, tirolado. Las morcillas no se cuentan tirolentas porque pasan de 500 tirolentas. Otro día a la mañana, tirolana, entierro muy afamado, tirolano. Los gatos iban de negro, tironegro, las gatas iban de blanco, tironanco. Los gatines pequeñines, tirolines, iban delante llorando, tirolando. Y el maldito del ratón, tirolón, iba saltando y brincando, tirolando. Porque se murió el traidor, tirolor, se murió el desdichado, tirolado. El que les hinca las uñas, tiroluñas, les hacen riscar el rabo, tirolado. El que los hacía entrar, tirolar, por el agujero apretado, tirolado. Pues siguiendo con distintas versiones de este tema que estamos escuchando del Don Gato, en el pueblo de Peñaparda, en Salamanca, lo unen el romance del gato a otro romance titulado No me entierren en sagrado. Vamos a escuchar en la voz de Máxima Ramos Sánchez, la tía Máxima Caramba, y tocando el pandero cuadrado, que con la porra que lo tocan allí en Peñaparda, un ajechao. El ajechao, todos sabemos que hay tres ritmos allí en Peñaparda. Es este primero, que es el ajechao primero, que pertenece a la familia del charro verdadero y dura 4 vueltas. Luego, a continuación, se toca el salteao, sorteao o segundo, que pertenece a la familia de la charrada y dura 4 vueltas. Y en último lugar, el fandango, que se divide en corrido, que dura 2 vueltas, y otras 2 para el brincao. Siempre se toca en ese orden y con esa duración. Vamos a escuchar solamente el ajechao. Yeah. pues con este Ajechaos hacia el baile en Peña Parda. Recordar a los más folkies que Bayarna en su disco Kilómetro 90 hicieron una versión sobre este tema. ¿De qué nos ibas a hablar? Se nos está yendo el tiempo y no quería marchar sin comentar que allá por la Edad Media, en el siglo XII, pues bastaba la posesión de un gato para poder acusar a una persona de brujería. Y si se trataba de un gato negro, la condena era segura. Los gatos pues vinieron a Europa a través de las cruzadas. Los cruzados, cuando fueron fueron por Egipto, por la zona de Oriente Próximo, pues trajeron en sus barcos, trajeron los gatos. Pero lamentablemente, pues muchos de ellos, por diversas causas que no vamos a especificar ahora, algunas ya he comentado antes, se le consideraba un animal diabólico, un animal impuro, y entonces fueron sacrificados cientos de miles de gatos, fueron quemados, hervidos, crucificados. Como consecuencia de ello, las ratas que viajaban en los barcos de los cruzados extendieron con celeridad la peste bubónica, que se cobró entre sus víctimas a papas, a cardenales, a reyes, etcétera, etcétera, y diezmó la cristiandad, lo cual nos hace pensar que, pues, muchas veces por la idiotez humana condenamos animales que consideramos impuros y resulta que nos están salvando de numerosas amenazas. Sí, hemos hecho varias veces referencia a la fiesta de la gata negra de Carasa, no nos vamos a extender aquí, es una fiesta que tiene un claro carácter agrario, porque cuando se suelta la gata, depende de si tira hacia las mieses o hacia arriba, tiene un significado a otro. Y mira que es curioso, porque en Alemania se dice, hay fiestas muy parecidas, que el gato de la mies vendrá y le cogerá. En algunas partes de Silesia, al segar la última mies, comentan que el gato está recogido. Y en las proximidades de Lyon se llama gato a la última gavilla de trigo. En Vesoul, al finalizar la siega, se comenta que ya tenemos el gato por el rabo. Hay un montón de frases alusivas al gato, siempre con los cereales al recoger, pues las últimas gavillas de cereal. Bueno, la fiesta de Carasa, que se celebra desde hace 533 años. Con gran soledad. La adivinanza. ¿Cuál es el animal que es mamífero e insecto a la vez? El gato. ¿Por qué? Porque es animal, como hemos venido demostrando durante todo el programa, y de vez en cuando nos araña. Es gato y araña, sí, araña. Señor. Exactamente. Pues vamos a escuchar otro tema de La Carraca, de su primer disco. Casi que con él nos despedimos, Tono, porque son menos cuarto. Es que quisiera oír a los gaiteros de Lisboa con aquí a gato. Pues me que trabó. Los ponga de fondo un poco, Noé. Te da tiempo mientras nos despedimos, ponga a los gaiteros de fondo y nos despedimos con La Carraca. Qué puntuales nos estamos volviendo este año. Hay que guardar un orden, Tono. Recordaros a todos que este programa se repite el domingo 24. Este domingo próximo. A partir de las 12 del mediodía. Que volvemos el martes 2 de noviembre con un programa especial dedicado al Anderal, que como ya sabéis, en invierno no sabemos hacer programas especiales de grupos, que eso lo dejamos para el verano, pero ya que nos enseñaron su trabajo cuando ya estábamos de vacaciones... Un trabajo estupendo, estupendísimo, pues nos da pena esperar hasta el verano que viene para presentároslo, y entonces no queríamos tampoco tener una pequeña conversación, sino tener una amplia conversación con varios de los miembros, de los componentes del grupo Landeral, que los tendremos aquí en directo en Radio Laredo, en el programa La Gila, y que nos presentarán su disco titulado Pólvora Fina. Eso será dentro de 15 días. La semana que viene se repetirá un programa de la cuarta, quinta, séptima temporada. ¿Cuál es? ¿Sabes qué programa eres, Noé? Pues no recuerdo, yo tampoco. Pues ni idea. Bueno, uno. El que toque, que más o menos se corresponderá con las fiestas de San Juan, digo, de San Lucas. Iniciamos. Estos son los gaiteros de Lisboa, ¿Tono? Sí, pero me parece que no es el tema del gato, ¿eh? Aquí hay gato que me atrae. Al final no lo vimos, ya verás. Bueno, no importa. No importa, no, queda igual. Pues que son portugueses. Hoy, por cierto, que... Vamos a escucharlo un momentito. Ay... Mudei de musa, não resultou. Aqui há gato. Quem me tramou? Mudei de fato, perdi a pose. Mudei de prato, errei na dose. Mudei de carro, não me passou. Aqui há gato. Quem me tramou? Mudei, mudei, eu nem sei quanto. Pedi ajuda, não ajudou. Se nos va el tiempo, sí, bueno, no podemos escuchar que, más. Quiero hilar un poco, aunque se nos da. Dime. Voy a hilar con este tema. Son portugueses. ¿Quién es portugués? Mourinho. ¿Y? Mourinho, que está jugando hoy el Real Madrid, ahora está jugando. O sea, que no nos escucha nadie. Y los Real Madrid, que son gatos. Claro. Claro, pues fíjate. Todo concuerda, todo casa, todo. Esto es un rompecabezas que Rodri, al final ya montamos. Nos hemos pasado al final, como siempre. Pues nos despedimos con Estaba una pastora. Del disco El cuento de la carraca, del grupo La Carraca. Pues hasta siempre, Rodrigo Miguel Gómez Serna. Hasta siempre. Del río San Sebastián. Que el próximo programa será Las Amas de Cría, de septiembre de 2007. Fíjate, mira, por cierto, en ese programa estuvo José Manuel Fraile Gil, claro, a quien has hecho referencia. Hablando de ese momento. Libro tan estupendo que tiene sobre Las Amas de Cría de Cantabria. Bueno, Tono Reguera Menéndez, oyentes, que os esperamos para la próxima gila. Hasta siempre y que seáis felices. Hasta siempre. Estaba una pastora, lara, lara, larito. Estaba una pastora haciendo requesito, haciendo requesito. El gato la miraba, lara, lara, larito. El gato la miraba con ojos golositos, con ojos golositos. Si me hincas la uña, lara, lara, larito. Si me hincas la uña, te cortaré el rabito. La uña se la hincó, lara, lara, laro. La uña se la hincó y el rabito le cortó. Y el rabito le cortó. Se fue a confesar, lara, lara, larito. Se fue a confesar con el padre angelito, con el padre angelito. Acúsame, padre, lara, lara, larito. Acúsame, padre, que maté a mi gatito, que maté a mi gatito. En penitencia al techo, lara, lara, larito. En penitencia al techo, que le des un besito, que le des un besito. El beso se lo dio, lara, lara, laro. El beso se lo dio y este cuento se acabó. Y este cuento se acabó.